cuánto te amo. Que las noches las paso triste pensando en ti. Si supiera que estoy sufriendo porque no tengo a mi lado tu amor, porque no tengo tu cariño, y yo lo siento como un niño esperando que tú vuelvas pronto a mí. Vuelve a mi lado, te lo ruego, vuelve mi amor, que ya no puedo más vivir lejos de ti. Vuelve mi amor, vuelve por favor, ya no puedo vivir sin ti. Porque no tengo enamorar. Subir.